¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. A todos, otra edición más de martes de disco completo. ¿Cómo andás, Juan? Muy lindo. Acompañándome. ¿Vos? Esta vez, ¿no? Sí, sí. Bueno, esta vez nos toca el blues, presentando el disco completo del último disco grabado por Eric Clapton, I Still Do, que fue publicado el 20 de mayo de 2016, hace poquito, por el sello Surf Dog Records. Es un disco que fue producido por Glyn Johns, un productor de álbumes clásicos como Who's Next de The Who, Sticky Fingers de Rolling Stone, Mad Dogs and Englishmen de Joe Cocker y Desperado de Eagles. Mira. También produjo antes con Clapton, porque trabajó anteriormente con él, un clásico como Slow Hand, imperdible, y Backless. Todo esto en la década del 70. Este disco vamos a encontrar que realmente es un híbrido, como suele estar, digamos, los últimos discos de Clapton suelen ser así, donde mezcla un poquito del rock sureño, alguna balada, algún blues tradicional, algo de rock. Así que bueno, vamos a encontrar que algo diferente. Ha tenido bastante buena aceptación en la crítica, desde el último disco Pilgrim, esto le superó en los rankings, pero no ha sido un disco que ha llegado al número uno, por supuesto. Según el comunicado de prensa del lanzamiento de Still Do, Clapton comentó que, bueno, esta fue una atrasada y larga oportunidad de poder trabajar con Glyn Johns de nuevo, y dice que, bueno, también es una forma de homenajear el 40 aniversario de Slow Hand. Vamos a encontrar en el disco que en la portada trae un retrato de Clapton, una pintura de Clapton, que dentro del disco está como póster, que fue diseñada por el artista Peter Blake, un artista que también diseñó otras tapas legendarias como la Sgt. Pepper, sí. Lonely Hearts Club de los Beatles y Faith Dances de The Who. Vamos a escuchar un poquito del disco y después continuamos. I rode Central. And I hustle the LA. Your blue line, respectability. You go

nobody tell me how to talk to you. It ain't funny. It ain't funny. You might even catch the blues. And I'd be willing to bet you ain't got nothing to say. I ain't figured out yet how I've been getting in your way. Somebody tell me how to play for you. It ain't funny. It ain't funny. You might even catch the blues. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, estamos escuchando el último disco, el 22º álbum de estudio de Eric Clapton, I Still Do. Como decíamos, un disco bastante ecléctico porque trae diferentes estilos musicales. Dentro de ellos vamos a encontrar temas clásicos de blues como Alabama Woman Blues de Leroy Carr, Cypress Grove de Skip Chains y Stones in My Pathway de Robert Johnson. Siempre Clapton introduce algo a Robert Johnson porque es uno de sus héroes musicales. También tenemos un blues tradicional como I'll Be Alright. Todos en una... Lo fue de Miles también. ¿Cómo? Lo fue de Miles Davis también. También. Toda una versión bien moderna, ¿no? Como hace Clapton, que trae temas que son bastante clásicos o de blues tradicional y los hace bien modernos. Después vamos a encontrar dos temas de JJ Cale, también uno de los héroes de Clapton, con Can't Let You Do It y Somebody Knocking. Y después también un tema de Bob Dylan, I Dream I Saw San Agustín, también uno de los amigos de Clapton. También hay algunos temas compuestos con Clapton y en colaboración con algunos miembros de la banda. Algo muy particular que sucedió es que hay un tema especialmente, I Will Be There, en el cual figura un compositor que se denomina como Angelo Misterioso. Ajá. Ese es un seudónimo, sí, perdón, que utilizaba George Harrison a fines de la década de 1960 cuando intervenía en forma anónima en algunos discos de amigos de Ruta. Sin embargo, por supuesto, George Harrison falleció hace unos cuantos años. Gente pensaba, o por lo menos la crítica, si era un tema que se había compuesto con anterioridad. Bueno, parece ser que no. Clapton desmintió totalmente, anunció en Facebook, en su perfil, que George Harrison no tiene nada que ver con esa grabación. El músico dijo, no es verdad el rumor de que George Harrison toque o cante en el próximo álbum a Still Do. Pero digamos, después los medios estuvieron especulando que podía ser su hijo, que también ha tocado, por ejemplo, en algún disco. Y bueno, junto a Clapton participó en Concert for George, un concierto que fue dedicado en memoria de George Harrison. Pero bueno, directamente el vocero de Clapton dijo, no es George Harrison, no es Danny Harrison, y la identidad real de Angelo Misterioso nunca va a ser revelada. Es más o menos como el hombre de la barra de hielo en Titán en el ring. Exactamente. Un nunca sabemos quién es. Que no se va a resolver. Angelo Misterioso. Como decimos, es un disco muy ecléctico. A mí en algún momento me gusta. Por ahí algunos temas me parecen bastante muy parecidos a todo lo que hizo anteriormente. Es Clapton. Disfrutémoslo porque realmente puede ser el último disco de Clapton, ya que sufre de una dolencia en su columna, lo cual le produce fuertes dolores y adormecimiento de sus miembros, de sus manos. Con lo cual por ahí no sé si podrá seguir tocando. Él se abandonó ya los shows hace un tiempito, así que bueno, esperemos que no sea el último disco, pero habría que disfrutarlo. Bueno, seguimos escuchando el disco y terminamos. Música de verdad, para gente de verdad. Alrededor de Medianoche. Why you're crying, I know why you're blue. Someone took your kitty car away. Time to go to sleep now, little man, you've had a busy day. Someone took your marbles, tell you what I'll do. Dad'll buy some new ones right away. Time to go to sleep now, little man, you've had a busy day. Put away your soldiers, battle has been won. Enemy is out of sight. Come along now, soldier, and put away your gun. War is over for tonight. Time to stop your scheming, time your day was through. Listen to jukebox softly play. It's time to go to sleep now, little man, you've had a busy day. Stop your scheming, time this day was through. Listen to jukebox softly play. It's time to go to sleep now, little man, you've had a busy day. It's time to go to sleep now, little man. machine by my rider. But I'm pretend I got to go.

escuchar este disco de Eric Clapton, I Still Do. Ya el martes siguiente nos toca el jazz. Sí, algo que escuchamos el último jueves, el contrabajista estadounidense Ben Williams, una última publicación, Coming of Age, publicado por el sello Concord hace muy poquitas semanas. Un disco realmente fenomenal, realmente lindísimo, de lo mejorcito que he escuchado en los últimos meses. Entonces nos despedimos, Juan Preus del lado yacero, Horacio Balati y Luis Cid en controles. Muchas gracias, lo esperamos el jueves que viene en nuestro programa habitual. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.